que sufre el sapito. Con alegría, con alegría. Esta almohada que yo tengo, que me da satisfacción para usarla yo de noche y poder dormir mejor. Es tan suave que me gusta con todo mi corazón. Si no tengo yo mi almohada, ¿para qué quiero el colchón? Si está rota no me importa, la lana la pongo yo. A la almohada la acomodo para sentirla mejor. Mi cabeza yo la siento con poca preocupación y al otro día despierto como nuevo, sí señor. Sí. Esta almohada que yo tengo, que me da satisfacción para usarla yo de noche y poder dormir mejor. Es tan suave que me gusta con todo mi corazón. Si no tengo yo mi almohada, ¿para qué quiero el colchón? Si está rota no me importa, la lana la pongo yo. A la almohada la acomodo para sentirla mejor. Mi cabeza yo la siento con poca preocupación y al otro día despierto como nuevo, sí señor. ¡Un, dos, tres! Así, así, así.